pa' bailar. La gente comenta que soy un vago total, deliro en las noches y vivo para bailar. Quiero tomar mucha cerveza, cumbia pa' bailar. Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar. Quiero tomar mucha cerveza, cumbia pa' bailar. Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar. Quiero tomar mucha cerveza.